utilizarlos, ¿verdad? Porque a veces leemos nada más y leemos, ¿verdad? Pero a veces no entendemos o medio entendemos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es muy profunda, tiene mucho que darnos, ¿verdad? Entonces vamos a escudriñar un poquito las escrituras, vamos a usar la Biblia para que estén listos. Bueno, que tenemos una grande ventaja, ¿verdad? Decía el hermano, ¿quién decía? No sé si el hermano Chuy decía que era bueno esto, ¿verdad? Pero pues ya casi nadie llevaba sus Biblias. Ya casi nadie nos acordamos de nuestras Biblias. Y sí, es verdad. Pero bueno, gracias a Dios sirve toda esta tecnología, ¿verdad? Bien, dice así la palabra de Dios. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a empezar a desglosar este versículo. Dice ahí, sed. ¿Qué significa este sed? Es un verbo, ¿verdad? ¿Y un verbo qué significa? Acción. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Ponte en acción. Es una orden, sed. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Dice ahí, imitadores de quién. De Dios. Me quedo sorprendida, ¿verdad? ¿Cómo te quedas sorprendida? Dios dice que debemos ser imitadores de Dios. Pero, ¿cómo es Dios? Por eso a veces no podemos imitar a Dios, porque a veces no conocemos a Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Bueno, pues a través de su palabra. Por eso es importante llenarnos de la palabra de Dios para poder conocer a Dios y poder imitarlo. Ahora, ¿qué es un imitador? Bueno, en la tele salen un montón de imitadores, ¿verdad? Por ahí. Que unos imitan a Juan Gabriel, otros imitan a quién sabe cuánto, ¿verdad? Pero aquí cuando dice la palabra de Dios imitar a Dios, no se refiere a eso. Se refiere a su carácter, se refiere a la bondad, al amor, a la misericordia con los demás. Él es perdonador, ¿verdad? Él es amoroso. Él sí tiene un verdadero amor. Dice que el amor cubre multitud de pecados, siendo que Él ha hecho con nosotros, ¿verdad? Nos ha perdonado multitud de pecados. Pero luego dice también, sean imitadores de Dios, dice, como hijos amados. Es decir, si somos sus hijos, vamos a imitar. En lo natural, ¿verdad? Cuando tenemos a nuestros hijos, no sé si se han fijado, pero cuando son niños, les encanta ser como su papá. Yo me acuerdo de mis hermanos, ¿verdad? Cuando estábamos chiquitos, o sea, cual más quería ser el papá. Todo lo que hacían, imitaban a mi papá. Y nosotras las mujeres, ¿verdad?, imitábamos a mi mamá. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, en nuestra casa, en lo natural, nuestros hijos aprenden de nosotros. Igual así dice la palabra de Dios, si somos hijos de Dios, somos, dice aquí, amados. Tenemos que aprender de quién, de nuestro Padre. ¿En cuanto a qué? A ser amorosos. El amor, ¿verdad? No nos equivoquemos, porque muchas veces pensamos que el amor es el apapacho y el consecuentar, y el, ¿verdad? Pero el amor, ¿qué dice? Claro, cubre multitud de pecados, pero el amor siempre habla la verdad. Entonces, siempre tenemos que hablar con la verdad. Y siempre tenemos que corregir, porque Dios dice que al que ama, ¿qué dice? Entonces, si nosotros también amamos a nuestros hijos, también viene la disciplina, ¿verdad? Y si tenemos algún pariente o alguien, ¿cómo le vamos a demostrar el amor? Hablándole la verdad, diciéndole la verdad, ¿verdad? Entonces, nosotros como cristianos no tenemos llamado o propósito más grande que imitar a nuestros hijos. Ese es el propósito del cristiano. está, pues, en su carácter. En su carácter. Cuando decimos imitar, viene del griego mimites, que significa seguir, imitar, que imita a algo o a alguien. Estamos diciendo en cuanto a carácter, ¿verdad? No que si Jesús le hace así, pues también tenemos que hacerle así. No, no, está hablando de carácter, está hablando de su forma de ser. Hablando etimológicamente, esta misma palabra dice el que imita, el que copia, el que repite. En este caso, copia y repite, ¿qué? El carácter de Cristo. Todo creyente es habitado por Cristo en el momento que recibimos al Señor en nuestro corazón. Él vive aquí dentro de nuestro corazón. ¿Sí o no, hermano? Eso es lo que dice la palabra, Romanos 8:9. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. Está hablando a los nacidos de nuevo, sino según el Espíritu. Pero también hace una aclaración, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, o sea, tiene que haber una evidencia. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? Pues no es de él. ¿Cuál es la evidencia de tener el Espíritu Santo, hermanos? Bueno, yo les he compartido mucho acerca de esto. ¿Cuál es la evidencia de tener el Espíritu Santo? Que da fruto. Da fruto, y ya vimos que no dice frutos, dice fruto, y el fruto es la santidad. El fruto, ¿verdad?, va añadido, como les decía yo en una ocasión, la naranja trae la cáscara, trae los gajitos, trae o sea, se fijan, va todo, y no decimos las naranjas, ¿verdad? Es la naranja, así el Señor dice, es el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que imitar de nuestro Dios. Pero el Espíritu Santo, hermano, se siente en casa con plena comodidad y con plena satisfacción solo en aquellos corazones que están limpios de pecado y llenos de su Espíritu Santo. Hace rato cantábamos esa alabanza, ¿se acuerdan? ¿Quién entrará? Dice con el Señor, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado, dice, ¿qué? Su alma a cosas vanas, ni ha curado con engaño. Es decir, es una persona, ¿verdad?, que constantemente se está limpiando. Porque sí sabe que somos pecadores, ¿verdad? Pero Dios dice que debemos de ir caminando cada día, ser mejores, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos así, el Espíritu Santo se siente así, con plena comodidad, con plena satisfacción. ¿Por qué? Porque el corazón está limpio y le está permitiendo, ¿verdad?, la persona que fluya el Espíritu Santo, que es dócil al Espíritu Santo, es obediente al Espíritu Santo. Y le obedecemos, ¿por qué? Por la fe que tenemos. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Por qué le obedeció a Dios? Porque le creyó. Noé, ¿por qué le obedeció a Dios? Porque le creyó. Cuando aún ni siquiera había llovido en la tierra, Dios le dijo a su arca y él obedeció. Y esa obediencia, ¿verdad?, lo llevó a salvarse él y su familia. Entonces, es importante la fe. Nosotros obedecemos por la fe que tenemos en Dios. Por eso estamos aquí. Porque hemos creído a Dios. ¿Y qué es fe? La fe es una confianza continua y perseverante. Es decir, todos los días hay que echar mano de la fe. Dice también Pablo, ¿verdad? Todos los días hay que echar mano de la fe. ¿Por qué? Porque constantemente somos muy frágiles. Con cualquier cosita, ¿verdad? Yo les digo a veces que en situaciones difíciles, ¿verdad? Pero ahí está el Espíritu Santo, le hago que me acuerdo que soy cristiana. Porque se nos olvida a veces, hermano. Si no estamos en un constante repetir la palabra de Dios, Dios, meditar en la palabra de Dios, se nos olvida que somos cristianos. Cuando nos juntamos allá con los que no son cristianos, a veces se nos olvida. Pero yo así, rápido, el Espíritu Santo me dice, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que soy cristiano y digo, no, ¿verdad? Entonces es esa fe, es esa confianza continua y que tenemos que perseverar, ¿verdad? El Señor Jesús, Él es nuestro Señor. Le decimos que Él es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene señoría en nosotros. Él es Dios y nosotros sabemos quién es Él, ¿verdad? Él es nuestro Señor. Ahorita ya se perdió mucho ese término, el significado de esa palabra. Ahorita le decimos Señor a cualquier persona. El Señor de enfrente, la señora de enfrente, etcétera, ¿verdad? Pero el Señor no, en aquel tiempo el Señor era el que mandaba, el que ordenaba y los demás obedecían. Nosotros sabemos este concepto, ¿verdad? Esta definición de lo que es Señor. Por eso es que nosotros, ¿verdad?, le servimos, porque Él es nuestro Señor. Un creyente no puede entender la plenitud del amor de Dios, porque aquí está hablando este versículo acerca del amor. Pero si nosotros como creyentes no entendemos la plenitud del amor, es porque no hemos nacido de nuevo. El que sabe del amor de Dios, ¿verdad?, se goza al alabar a Dios. Se goza al venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ama a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo amó primero. ¿Entiende por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha mostrado el amor tan grande de Dios que tiene para con nosotros. Por eso es que no nos podemos resistir, ¿verdad? Por eso es que estamos aquí. Porque le hemos creído a Dios. Y sabemos que lo que Él dice es verdad. Eso es tener fe. El amor de Dios, dice la palabra de Dios, ya ha sido derramado. ¿Dónde? En nuestros corazones. Si el amor ya ha sido derramado en nuestros corazones, es a través del Espíritu Santo. Según Romanos 5:5. Vamos a ver lo que dice Romanos 5:5. ¿Qué dice? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces ya tenemos, ¿verdad?, en nuestro corazón, ya el Señor derramó su amor en nosotros, ¿sí? El amor que Cristo depositó en nuestros corazones antes de que nosotros pudiésemos amarlo. Antes de poder amar a alguna persona, nosotros hace mucho tiempo cantábamos un canto y a mí me gustaba porque decía, sin el amor de Dios yo no puedo amar a, luego decía, Dolores, sin el amor de Dios yo no puedo amar a Nicole, ¿verdad? Y es verdad, ¿por qué? Porque tenemos muchos defectos, tenemos muchas cosas, pero el amor que ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, es el que Dios nos ha dado para poder amar a nuestros hermanos. Y ese amor, ¿verdad?, es un amor que solamente Dios nos puede dar, porque nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, hermanos, no podemos hacerlo. Y es lo primero que hace Dios, darnos de ese amor para poder amar a los demás. Por ejemplo, cuando yo, Dios me permitió conocerle, toda mi familia se me puso en contra. Y a pesar de que a veces salía yo llorando de mi casa, ¿verdad? Iba a visitar a mi mamá y a ver ahí a mis hermanos. Y a veces salía yo de mi casa llorando. Pero no les guardaba rencor. ¿Por qué? Porque ya Dios había limpiado mi corazón. Porque ya Dios había transformado mi vida. Porque ya había nacido de nuevo. Ahora, ¿verdad?, el amor de Dios estaba aquí. Y era algo inexplicable, yo no lo podía entender, pero lo hacía. Cuando tus hijos a veces se portan mal y dices, ya hasta lo piensas, ¿verdad? Ya no quiero verlo, mejor que se vaya, le que Y uno desea, ¿verdad?, que entre más lejecitos, mejor. Y allá yo sigo orando, ¿verdad? Pero cuando lo veía, ¡wow! No podía contenerme. O sea, el Señor era más fuerte en mí que el enojo y que todo lo que me había ofendido y que todo lo que me habían hecho. Ese es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos. Es lo que dice ahí en Efesios, ¿verdad? 5:1, donde estamos hablando. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados. Ya Dios depositó ahora en nosotros ese amor. Ya hemos nacido de nuevo. Ya el Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad? Nos capacita para hacer todo esto. Y nos lo dio en ese momento que recibimos al Señor Jesús, que recibimos la palabra de Dios. Vino el Espíritu Santo y moró aquí y empezó a hacer su trabajo en cada uno de nosotros. Imitar a nuestro Señor es el propósito mismo de la santificación. Crecer en semejanza al Señor mientras servimos aquí en la tierra, hermanos, porque nada más es un poco tiempo. Nada más es mientras estemos aquí en la tierra. Y es la manera que Dios quiere que nosotros le sirvamos. La mayor adoración que le podemos dar a Dios es siendo obedientes, hermanos. No es haciendo iglesias, no es haciendo, ¿verdad?, trabajos para la obra de Dios. Y no, hermano. Orando, inclusive aprendiéndote la Biblia de memoria. No. El Señor quiere que todo lo que nos llenemos de su palabra, lo llevemos a la práctica. Si no, ¿de qué sirve? Para nada nos sirve todo lo que hagamos para la obra de Dios. Porque dice de su palabra que Él, cuando llamó a sus discípulos, dice que los llamó para estar con Él. Primeramente, para ser enseñados por Él, y después dice, ahora sí ve y haz, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo te va a mover para que hagas la obra aquí en la tierra. Para que hagamos la obra de Dios aquí en la tierra. En Mateo 5:48 el Señor lo dijo: sed perfectos porque yo soy perfecto. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, la vida cristiana fue diseñada por Dios para reproducir las mismas características que tiene Dios, la piedad, conforme al modelo. ¿Quién es nuestro modelo, hermano? Jesús. Él es nuestro modelo. Dice en 1 Pedro 1:14, vamos a leerlo. Como hijos, ¿qué? Obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en tu ignorancia. ¿Qué quiere decir? Cuando no conocíamos del Señor, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Cuando dice aquí en toda nuestra manera de vivir, se está refiriendo a que siempre debo de obrar de la misma manera en la iglesia. ¿Y dónde más? En mi casa, en mi trabajo. O sea, que no tengamos, ¿verdad?, que no nos camuflajeemos como esos animalitos, ¿verdad?, que según el ambiente que están, ¿verdad? Si están en una piedra, pues se hacen del color de la piedra, y si están en un arbolito, pues se hacen verdes, ¿verdad? Dios no quiere que nos camuflajeemos. Él quiere que seamos genuinos donde quiera que nosotros vayamos. Dice en el verso 16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿A quién se lo está diciendo Dios aquí? A nosotros, exactamente, a nosotros. Dice que debemos de ser santos como Él es santo. Y luego dice el verso 17, y si invocáis por Padre. ¿Qué significa esto, invocáis? O sea, si le hablas tú a Dios y le dices, Padre, ¿verdad? Eso es invocar, es llamar a Dios. Si invocas por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado, o sea, fuiste liberado, fuiste redimido. ¿De qué? De tu mala manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? De nuestros padres, que no conocían de Dios, ¿verdad? Con cosas corruptibles, y ya empieza así toda la lista, ¿verdad? Entonces la vida cristiana, hermanos, fue diseñada para que nosotros reprodujéramos el carácter de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Dice Efesios 5:2 que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Fíjense el amor de Dios tan grande. Ese es un verdadero amor, es el amor perfecto. Nos amó tanto que se entregó a sí mismo por nosotros. Vemos que Él es nuestro ejemplo supremo de amor. ¿Y cómo lo demostró? Al sacrificarse a sí mismo. ¿Por quiénes? Por nosotros los pecadores, los perdidos. ¿Ves lo que dice Romanos 5, del 8 al 10? Mas Dios dice, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. ¿Por qué? Por su vida, porque él resucitó. Él puso todo el pecado humano sobre sí mismo y renunció a su propia vida. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser redimidos de nuestros pecados y recibir una nueva naturaleza. Una naturaleza que nos lleva a la santidad y a heredar también la vida eterna, ¿verdad? Entonces, ese amor tenemos que imitarlo. Dar nuestra vida por los demás. Pero a veces, hermanos, no queremos ni compartir la palabra de Dios. En esto también se demuestra el amor hacia las personas, ¿verdad? Pero Dios dice que debemos hacerlo, porque si tenemos el amor de Dios, Él no quiso que nosotros nos condenáramos. Y Él permitió que otra persona, ¿verdad?, que le dio el amor, que derramó su amor en su corazón, le compartiera a otra, o te compartiera a ti. Y ahora Dios dice, haz lo mismo, comparte tú lo que recibiste de gratis. ¿Qué dice? Dale gracias. Dice la Escritura, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad, hermanos? Yo digo, híjole, como luego dicen cuando decíamos en el mundo, ni aunque me vaya de rodillas a Chalma, le puedo pagar al Señor. Con nada le puedo pagar. Yo merecía el infierno, yo merecía el castigo, la ira de Dios, pero más sin embargo Dios, en su infinito amor con el que me amó, dice que Él se entregó voluntariamente para que yo fuera salvado, para que yo no recibiera ese castigo, ¿verdad? Qué maravilloso es Dios. Vamos a leerlo en traducción lenguaje actual, que dice, Cristo nunca pecó. Este mismo versículo de 2 Corintios 5:21. Ya estamos repelando. palabra de Dios para todos, este mismo texto dice, aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros, para que por medio de él fuéramos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos. En otras palabras, nos quiso recibir, nos quiso aceptar. Éramos enemigos de Dios y ahora Él nos trae de nuevo para que seamos reconciliados con Él. Desde ese momento, hermanos, que nosotros nacimos de nuevo, debemos de tener esa vida de imitadores de Dios. Desde ese momento el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros y a veces no nos damos cuenta, hermanos. Pero aquí lo importante es que cuando conocemos de Dios, necesitamos seguir escudriñando la palabra para conocer a Dios. Porque luego a veces vienen problemas o situaciones difíciles en nuestras vidas. Y como no conocemos a Dios, no sabemos ni qué está pasando. ¿Por qué a mí? Luego decimos, ¿verdad? Tenemos situaciones, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo leo la Biblia, si yo oro, si yo voy a la iglesia, si yo... Pero si no conozco a Dios, que Dios en su soberanía dice que Él va a permitir diferentes circunstancias en mi vida porque me está educando, me está instruyendo. Si conozco a Dios, entonces voy a entender, ¿verdad? Porque la Escritura dice, todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos al Señor. Entonces, si esto que me está pasando en mi vida... A mi punto de vista es malo, ¿qué quiere decir? Si yo creo en Dios, si es, estoy siendo enseñado por Dios, ¿qué está pasando? Si conozco la palabra, ah, entiendo, oh Señor, no sé qué me estás enseñando en esto, pero yo sé que todo me va a ayudar para bien. Me va a ayudar para mi crecimiento espiritual, para madurar, para enfrentar la vida, porque la vida trae muchas, muchas vicisitudes, hermano. Hay muchos problemas y Dios quiere que seamos fuertes, que nuestra confianza esté puesta completamente en Él, ¿verdad? Para que nos pase como Noé. Su lógica, ¿verdad? Diría, no, pues, Señor, pues si nunca ha llovido aquí, ¿verdad? ¿Cómo me estás diciendo que va a llover? Pero él está, la fe está fuera de la lógica, ¿verdad? Hay que creerle a Dios. Si Él dice así, así es. Punto, se acabó. Para que recibamos bendiciones, necesitamos tener la fe que nos va a ayudar para confiar plenamente en el Señor. Cuando, por ejemplo, una joven o un joven que es cristiano, pero conoce a otra persona que no es cristiano, ¿verdad? Y deciden hacer su voluntad, porque la Escritura dice, ¿verdad? Algo muy importante, que sean obedientes a Dios. Pero si no obedecemos a Dios, pueden venirnos dificultades peligrosas. Yo he conocido a muchas hermanitas que fueron mis alumnas chiquititas, ¿verdad? Que así sucedió y ahorita están en el mundo. No todas son igual, ¿verdad? Obvio. Pero como dicen, ¿para qué arriesgarnos si ya Dios nos dice, verdad? Consagramos completamente a Él. Ser obedientes a Dios. Y ahorita, bueno, los jóvenes como Abraham, por ejemplo, está en un buen camino. Y ojalá escuche también el consejo, ¿verdad? Para que encuentre a una mujer así, dedicada también al Señor. Para que Dios bendiga ese matrimonio todavía más. Aunque también voy a decirles la otra, el otro lado de la historia. Hay cristianos, entre comillas, ¿verdad? Que resultan ser cristinos, les digo yo. Sí, es cierto. Se casan y según esto son los dos cristianos y todo. Y al rato resulta que ya no quieren saber del Señor. Mucho. Pero aquí el punto, ¿verdad?, es que seamos obedientes a Dios en todo. En todo, porque lo que Dios dice es para protegernos, para guardarnos, para que no suframos, para que no tengamos, ¿verdad?, más dolor del que ya trae la vida. Entonces, si queremos nosotros ser imitadores de Dios, tenemos que obedecer los mandatos de Dios, ¿verdad? Él nos lo demostró, y nos lo demostró de una manera perfecta. Esa clase de amor soberano, perfecto, incondicional, que Dios nos demostró. Nos habla, ¿verdad? La palabra de Dios en el Antiguo Testamento hablaba de 5 ofrendas. Las 3 primeras corresponden, ¿verdad?, a la perfección de Cristo. La primera era un holocausto que se hacía en el templo, ¿verdad?, los sacerdotes. Esa ofrenda simbolizaba la perfección de Cristo. Y luego también había otra ofrenda, dice la palabra de Dios, que cuando nosotros somos obedientes, dice que es un olor fragante delante de Dios. Le agrada al Señor. Y imagínense el Espíritu Santo con qué comodidad está en el corazón cuando nosotros imitamos a Dios. Cuando nosotros mantenemos nuestro corazón limpio, cuando nosotros buscamos de Dios y buscamos hacer su voluntad. El sacrificio de Cristo agradó y glorificó a su Padre Celestial. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que también por nuestra conducta el nombre de Dios puede ser vituperado o puede ser glorificado. Pero Jesús dice que glorificó al Padre. ¿A través de qué? A través de ese ofrecimiento que hizo Jesús de sí mismo por nosotros los pecadores. Dice que fue un olor fragante delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él demostró de la manera más completa y perfecta la clase de amor. Incondicional, reitero. El segundo ofrecimiento que se hacía en el Antiguo Testamento, ustedes saben que todo el Antiguo Testamento es simbólico. Esas ofrendas también eran simbólicas, ¿sí? Cuando vino Cristo ya todo aquello quedó atrás. Entonces la primera que ofrecían era ese, el holocausto, que simbolizaba la perfección de Cristo. La segunda era la harina. ¿Sí han oído, verdad?, que ofrecían el grano de harina. Está en Levíticos 2, si tú lo quieres leer en tu casa, del 1 al 16. Ahí está hablando, ¿verdad? Y esta ofrenda o este holocausto simbolizaba la devoción total de Cristo hacia Dios. ¿Al qué? Al entregar su vida para agradar al Padre. Él lo hizo para agradar al Padre. Y por amor a nosotros también. La tercera ofrenda era el sacrificio de paz. Esto ilustra, ¿verdad?, su intervención para establecer la paz entre Dios y el hombre. Eso simbolizan estas 3 primeras ofrendas. Y esas eran de un olor grato delante de Dios. Cada que lo hacía el sacerdote, el Señor se agradaba. ¿Por qué? Porque estaba simbolizando esto. Pero las otras 2 ofrendas, que eran por causa del pecado, eso lo podemos ver en Levíticos 4, del 1 hasta el capítulo 5, por ahí por el versículo 12 más o menos. Estas ofrendas, dice que eran por las faltas, por las equivocaciones, por las transgresiones y por la ignorancia. A veces decimos, ¿verdad?, no quiero saber. Bueno, he oído a personas, porque les quiero compartir, me dicen, no, yo no quiero saber, prefiero ignorar. Porque dicen que me va a ir peor. Si conozco, me va a ir peor. Le digo, no, hombre, pues ni sabes, ¿verdad? Le digo, es como si te pasas si vas en un carro y te pasas el semáforo, pues aunque no conozcas las reglas, te van a poner tu multa. Así también con el Señor. Conozcas o no conozcas, vas a llegar a la presencia de Dios. ¿Estás listo para estar en la presencia de Dios? ¿Verdad? Pues también es pecado la ignorancia. Aquí, ¿verdad?, hacían estas ofrendas también por la ignorancia. Eso está en Levítico 5, del 14 hasta el capítulo 6, les digo. Esto era, delante de Dios, eran repulsivas estas ofrendas. ¿Por qué? Porque simbolizaban el pecado. Aunque Cristo iba a cargar con el pecado, eso simbolizaba su acto de llevar todo el pecado humano. ¿Recuerdan cuando dice la Escritura que estaba Jesús clavado en esa cruz ya en su último momento? ¿Recuerdan sus últimas palabras? Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por eso ahí recibió la ira la ira de Dios total por todos los pecados de la humanidad, por los tuyos y por los míos. Por eso él estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque ahí sintió el abandono de Dios, porque era toda la ira fue descargada en Jesús. Y estas ofrendas simbolizaban todo esto. Pero al final de todo, esta ofrenda también fue agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque quedó completa la obra de redención. Ahí pudiste tú y pude yo entrar hasta la misma presencia de Dios cuando oramos, hermanos. Por eso ahora tenemos esa comunión con el Padre. Por eso podemos decir, Padre. Pero si no, hermanos, no podríamos. No podríamos. Así que, hermanos, deudores somos. Deudores somos. Así que somos o imitemos a Dios como hijos amados. Como dice este versículo, andad. Andad viene del griego que dice, se pronuncia pericuateo, que significa seguir sus mismas pisadas. ¿En qué? En santidad. Y si nos ensuciamos, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Limpiarnos. Recordamos un animalito hace mucho tiempo, ¿verdad? De una enseñanza que dio la hermana Chuy, de un animalito de Europa que se llama armiño. Es un animalito, ¿verdad?, que se encuentra en los bosques de Europa. Y dice que este animalito tiene su pelaje que es cortito y es extremadamente suave y blanco. Blanco completamente. Y bueno, dice que es tan meticuloso, tan extremadamente, ¿verdad? Bueno, tiene una devoción en mantenerse con su pelo siempre limpio. Si tantito se ensucia, no conocen a personas que son así. Hay personas, ¿verdad?, que tienen exceso en la limpieza. Y tantito que, ¡oh, ya tiene polvo! Yo tenía una hermanita en Cristo que así era. Y todo andaba buscando que estuviera limpiecito. Bueno, pues así este animalito, él siempre quiere mantenerse limpio. Y como su piel es tan codiciada, ¿verdad?, precisamente por estas características, pues los cazadores lo cazaban de una manera terrible, ¿verdad? Dice que cuando ellos salían a comer, en sus madrigueras les ponían lodo. Para cuando ellos llegaran a meterse, pues ahí estaba el lodo y no se podían meter. Entonces, lo que hacían ellos era que se hacían rollitos y ahí los mataban. Entonces, la característica de este animalito es mantenerse limpio, ¿verdad? Que sea también nuestra devoción mantenernos siempre limpios, siempre reluciente como Él. Así quiere Dios que seamos, ¿verdad? Porque Dios es reluciente. Él dice que Él es la luz del mundo. Y Él dice que nosotros también somos ahora la luz del mundo. ¿Por qué? Porque somos su iglesia, somos su cuerpo, somos sus manos, somos su boca, somos sus pies. Entonces tenemos que reflejar a nuestro Señor. Tenemos que ser imitadores de Dios, como dice este pasaje que estamos estudiando. Entonces, ese mismo pelaje trajo a los cazadores para cazar a estos animalitos. Así también a nosotros, hermanos, nos ven limpios y entonces viene el cazador y quiere ensuciarte. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Tú imita a Jesús, tú imita a tu Señor. No permitas que venga el cazador, ¿verdad?, que son los hijos del diablo. Y también saben que estos animalitos, como tienen su piel tan costosa, muchos trataron de ponerlos en cautiverio. Pero ¿saben qué hacen estos animalitos? Tienden a autodestruirse. Y se provocan serios daños. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a estar en cautiverio. Hermanos, nosotros mucho tiempo estuvimos en cautiverio cuando vivíamos en el pecado. Ahora el Señor ha venido y nos ha hecho libres del pecado. ¿Por qué insistir en el mismo pecado? Reflexionemos. Y que sea nuestra decisión el mantener siempre nuestras vestiduras blancas y resplandecientes. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, tu fidelidad, tus misericordias. Damos gracias, oh Dios, por tu palabra preciosa que nos instruye, que nos enseña. Queremos, Señor, ser imitadores de ti, mi Señor, porque tú eres nuestro Padre y nosotros te hemos conocido a través de tu palabra y hemos conocido a tu Hijo, Señor, a quien tú has puesto como ejemplo para nosotros, a quien has sido, Señor, el mediador para que nosotros pudiésemos tener esa comunión, mi Señor, contigo. Damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu paciencia que tienes para con nosotros, Señor. Ayúdanos a mantenernos limpios, así como este animalito, al niño que siempre está continuamente manteniendo, Señor, su piel, sus partes limpias, Señor. Así también nosotros que tengamos esa devoción, mi Señor, porque tú eres santo. Santo, santo. Y tu palabra dice que si tú eres santo, Señor, nosotros también debemos ser santos. Ayúdanos a vivir en esta santidad. Damos gracias por tu Espíritu Santo, porque Él nos ayuda a mantenernos limpios. Gracias, Señor. Y gracias también por tu palabra. Ayúdanos a practicarla. Ayúdanos a vivirla. Porque de nada nos servirá si la memorizamos, pero no la practicamos, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos impulse aún más. Y queremos ser dóciles. Queremos ser manejables, Señor, a tu Espíritu Santo. Te pertenece nuestra vida, Señor. Aquí estamos. Tú has pagado el precio, Señor. Aquí estamos, Señor, rendidos a tus pies. Queremos obedecer.